Porque amarte, amarte, amarte es un castigo. Porque amarte, amarte, amarte es un castigo. El cansar de todos los días parece que no bastaría toda mi vida. Compañía era lo que le faltaba a mi vida. Compañía y sentir tus labios era monía. Compañía era tenerte, compañía hasta perderte. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así?